Ya pasó una eternidad, por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Y ahora estoy sin moverme, alejándome. Todos los vientos soplan hoy y tus ojos saben. En Radio La Minga estamos escuchando Lecturas Colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomenda la música también. Lecturas Colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? ¿Qué tal? Vivir despierto. A pocos metros de la maceta en que vivían las raíces de mi planta de tomates, en dirección a ella, sigilosamente, se acerca la hormiga. Lleva en andas, con gracia y sin esfuerzo, a un rechoncho pasajero. Se trata del pulgón, terrible azote de los cultivos. El proyecto de la hormiga está claro, se dirige a mi tomatera. Si bien no puede ver la planta, el viento del sur a 5 km por hora le indica la posición del objetivo, pero el viento se arremolina entre las paredes del patio y los informes le llegan confusos. Se detiene un momento, sigue un andar errático y finalmente retoma el camino correcto. Para así orientarse, usa los sistemas internos de navegación que le indican su posición con respecto a los polos magnéticos y la hora solar en este hemisferio. En tanto, el objeto de tantos desvelos se mantiene quieto, casi inmóvil, en su maceta. Ya percibió el olor químico de la hormiga y de su carga. Millones de años de convivir con los insectos le dicen de las intenciones de los visitantes y sabe que de llegar a destino le espera en pocas horas una invasión masiva de insectos predadores. Mientras espera la hormiga bombera y su consiguiente malón, está muy ocupada haciendo hidratos de carbono mediante fotosíntesis. Ellos luego serán quemados con el oxígeno que respira para producir la energía química, que empleará en sintetizar vitaminas, proteínas y los compuestos de minerales que necesita. También está ocupada en orientar las pantallas fotosintetizadoras para captar de forma eficiente la energía solar. Y el sexo, en algunas ramas desde la parte masculina de sus flores, eyacula frenéticamente granos de polen que las partes femeninas se apresuran a atrapar. Para que la polinización se produzca, necesita determinados insectos y lo está llamando con perfumes químicos. Además, la tarea que realiza en sus raíces me agota de solo pensarla. No solo respira, toma agua y minerales, sino que también analiza y determina qué minerales tomar. Verifica la presión osmótica, la cantidad de oxígeno y de agua en distintas zonas del suelo para producir nuevas raicillas que le permitan un desarrollo sustentable. A todo esto, la hormiga ha llegado a la maceta. Trepó por los tallos e instaló al pulgón en cercanía de un pimpollo donde circulan más azúcares y proteínas, con la esperanza de obtener pingües beneficios de su vaca lechera. El pulgón, puesto a pastar, clava su trompa en los tejidos más vulnerables y jugosos. Mi planta emite un largo alarido. Yo no la escucho porque es un grito químico, pero no es una simple lamentación. Es un mensaje claro y con destinatarios definidos. Es para las avispas que parasitan a los pulgones, las que de inmediato acuden al llamado, listas para atacar al adelantado y a la tropilla que le seguirá. Todo esto ocurre durante 5 minutos de los 30 que dispongo a diario para el cuidado de mi pequeña huerta. Usted puede optar entre regar su planta de tomates, abonarla y cosechar los tomates pensando en otras cosas, o bien hacerlo atento, despierto, permitiendo que su planta sea un diapasón donde resuenen las notas del universo. Le recomiendo comer despierto, mirar despierto, amar despierto y, por sobre todas las cosas, no permita que lo distraigan en su tiempo libre. Vívalo muy despierto. Manuela Gleise. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Solo para vos.